Introducción. Han sido innumerables los intentos humanos por avanzar en su proceso. Superar el dolor y el sufrimiento, ayudar a otros, ampliar el horizonte temporal y elevar los niveles de conciencia. Cada cultura cuenta con sus propias formas de búsqueda de lo que podríamos llamar lo trascendente. Vías místicas que dejan de lado al yo para adentrarse en las profundidades insondables de la mente. Sería muy largo describir acá esas prácticas que, desde muy antiguo, van transmitiéndose de una generación en otra como preciados procedimientos que liberan de la sensación de finitud, conectando con dimensiones atemporales y experiencias conmovedoras, cargadas de sentido. Desde la reclusión en cavernas oscuras, alejadas de los asentamientos habitados, ayunos prolongados, rituales chamánicos, ingestión de sustancias alucinógenas de lo más variadas, danzas repetitivas y formas de respiración inducidas para poder concentrarse en el corazón. Meditaciones de todo tipo realizadas con permanencia, movilizaciones energéticas e imposiciones de manos, procedimientos alquímicos, invocaciones devocionales y distintas formas de oración, mantras y yantras utilizados para suspender el flujo de actos mentales, representaciones de formas geométricas cada vez más abstractas y un largo etcétera que nos va conduciendo hasta la época actual en la que la civilización planetaria y la tecnología ponen a disposición nuevos métodos capaces de favorecer estados internos excepcionales. Toda esa diversidad ha sido suficientemente estudiada y sistematizada, dando origen a procedimientos depurados y a varias vías de acceso a lo profundo organizadas por silo, en el seno de la escuela que pusiera en marcha desde la última mitad del siglo XX a la primera década del actual. Son muchas las personas que se han beneficiado con sus trabajos y que, al día de hoy, siguen llevando a la práctica sus estudios. Entre ellos nos contamos quienes hemos dado forma a los textos que aquí publicamos, recogiendo nuestras experiencias. Somos mujeres y hombres de distintos países y ciudades, nos comunicamos pese a que nuestras lenguas son diferentes, pero nos une un propósito común que nos impulsa hacia los más altos estados internos, a los mundos radiantes y luminosos, volviendo transmutados de una experiencia que, siendo única y extraordinaria, es también equivalente en todos quienes hacen silencio humildemente y logran darle espacio. En este último tiempo, rescatando las investigaciones que realizara John Lilly a finales de los años 60 y las que acometiera Silo en la década siguiente, algunos hemos desarrollado pruebas y experiencias directas sometiéndonos a prácticas de privación sensorial en tanques de flotación, conocidos como cámaras de supresión sensorial, y también como cámaras de silencio. Para ello, hemos recurrido a lugares alejados donde montar nuestras propias instalaciones, diseñadas y construidas por nosotros, para llevar adelante ciclos de retiros programados en base a una metodología propia. Al fundamento teórico de este tipo de prácticas está dedicada la primera parte de este libro. Luego siguen algunas explicaciones sobre la cámara de supresión sensorial para después desarrollar en detalle la metodología original que hemos usado, creada por Federico Palumbo. También lo que hemos experimentado está recogido de modo sintético y atendiendo a lo común en un siguiente capítulo. Finalmente, quienes tengan interés en organizarse en grupo para llevar adelante investigaciones similares, contarán con descripciones minuciosas de cómo construir este tipo de instalaciones si quisieran montar una cámara de flotación en forma fácil y accesible, hecha por ellos mismos y además desmontable. Planos, dimensiones, materiales, cantidades, equipamiento tecnológico de control y mucho más viene no solamente descrito sino también ilustrado para facilitar la fabricación de estos ambientes que, con pocas complicaciones, hacen disponible una interesante tecnología al servicio del desarrollo de la conciencia. Para terminar, en un apartado de anexos incluimos algunos escritos que aportan antecedentes en el trabajo con cámara de supresión sensorial, un glosario de términos y una breve referencia de cada uno de los autores de este escrito. Cerramos todo con una bibliografía para quienes tengan interés en ampliar la comprensión de estos temas. Para nosotros, este material constituye una síntesis de varios años de trabajo, al tiempo que abre una nueva etapa en la que buscamos compartir estas herramientas con otros que, al igual que nosotros, están en la búsqueda de la experiencia trascendental.